Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I tant que és bo el dia. Sí, sí, sí, sí, sí. Que bo, que bé, que a gust. Com cada dia, sí, en directe, en la teua, en la valenciana, en la 97.7 ràdio, ben trobats a este bonico dia de Nadal, a este 23 de desembre de 2015, una edició més que especial, especialíssima, de València Abierta. Yeah, feliç Navidad, Arantxa Ferrer, Pelaïlla, del Tío. Com estàs, Mònica? Hola, Ximo, molt bé. Com va la marxa? Estupendament, I desitjar bon Nadal a tots els que estan ahí en el centre també, per supost. Claro que sí, avui tenim un dia molt, molt bonic i molt especial, perquè així de la mà del mestre David García i del gran Arturo, pues estem sonant des de la plaça interior de Nuevo Centro, i així... Pues tenim ja una colla de amics compartint este programa realment molt especial, en el que, bueno, pues van a desfilar per este entaulat un bon grapat de bons amics. I anem a contar-vos i anem a explicar-vos el que esta casa, que és Nuevo Centro, que ens acull un any més per a este programa especial, té preparat per a estos Nadals. Però, Arantxa, ja anàreu ahir per l'Esprà a cobrar el dècim de loteria? Arantxeta, o com està això? Ja anàreu, no? No, no, me va... Bueno... 100 eurets, 100 eurets són molt bons, eh? Home, que vaig anar avui, eh? Ah, no, que vas avui. Vale, no. Vale, fenomenal. Era per no parecer desesperada, però avui sí. Sí. Sí, això serà una bona ajudeta per a Papà Noel, que per cert, vols que li digui alguna cosa? Que està ací en Nuevo Centro, casualment. Està ahí? Sí, ha vingut ací, el tenim en una de les portes, per si vols que... Ara pot anar Vicente Bau a no sé, de qualsevol cosa, de la teua part, per a les xiquetes, si vols portar la carta o el que vulguis, eh? Que no se olvide de passar per ma casa, que en el balcó li dice un turronet i un godellet en colacao per a que no passe fred i que l'esperem demà. Fenomenal, molt bé, no deixarà de passar, home, per favor, per la Malvarrosa, per el Cabanyal, pels barris marítims. Ahir farem un programa molt... Bueno, passarem amb un top fred perquè feia frescoleta, però estiguem molt a gust allà en el mercat de Grau, així que molts besos per a tots. Bueno, pues, què tenim en el programa d'avui? Mireu, una de les... Home, com són amics, jo diré que és la millor banda de tribut que n'hi ha dels Beatles en el nostre territori valencià. Són bons amics, ja dic, són els Blisters, i vindran una representació d'ells per a rematar el programa i fer una acústica, a més, en directe, així, i anunciar-vos que pronte tindran una d'aquestes batalles que fan ells de Beatles contra Stones. Què més? No deveu de passar l'oportunitat d'estos Nadals, encara que teniu fins al dia 17 de gener, de visitar en el Teatre Thalia una bona colla. I són una part del estimat elenc de l'Alqueria Blanca, la nostra sèrie favorita d'un canal nou que desgraciadament no tenim, però una manera de viure o de reviure aquesta il·lusió en aquests personatges en el Teatre Thalia, on collons està sento, és el títol de l'obra. Ho expliquen allà i bueno, pues està per ací una part de l'elenc, i ara en seguida anem a raonar en ells. Per descomptat, el mestre Bau, per a contar-nos l'actualitat del València. Ui, poca cosa n'hi ha, certament, i durant esta setmana, com que no hi ha partit este cap de setmana, però hi ha una entrevista del senyor Amo, el xino, que li diuen alguns, de Singapur, és el propietari l'accionista majoritari de Meriton, l'empresa que, bueno, això, que mana en el València. Ha fet una entrevista interessant, algunes coses que després rascarem, i anem a parlar de futbol i amistat, de futbol i valors, de futbol i xiquets, en un bon amic que és Fermín Rodríguez, és una de les cares també conegudes de la que fon la nostra televisió autonòmica en els esports, i Fermín Rodríguez es dedica, a banda d'això, de dirigir una escoleta de futbol molt xula, que tenen activitats molt particulars i sobretot a lo que apel·len és a l'esperit de superació dels nanos. És l'Atlètic Amistat, una representació d'estos cracs de l'Atlètic Amistat, també estaran entre nosaltres. M'han anunciat una visita del Circo Wonderland, i crec que venen els pallassos així a muntar una bona, així que tenim un muntó d'espectacle en el dia d'avui. I alguna que altra sorpreseta més. Però qui és el nostre anfitrió, el tenim així, en esta plaça central de Nuevo Centro, és el responsable de relacions públiques d'este gran centre comercial, que la veritat que està molt animat, és David Mascuñán. Què tal, David? Com estàs? Muy bien, buenos días y bienvenidos a esta casa, que como sabéis es la vuestra. Da gusto, ver estos días la, sí. L'actividad, pasar al personal, oye, que se mueva, que muy animado, de Navidad, ¿eh? Con mucha vida, y por eso hemos preparado un calendario de actividades enorme, pensando principalmente en los más pequeños de la casa, para que venga aquí a Nuevo Centro a disfrutar con nosotros. Muy cerquita de donde estamos, justo enfrente, tenéis el panel del concurso de Christmas, de felicitaciones navideñas de 2016. Oye, yo recomiendo que pasen por allí y lo vean. Mira, justo aquí enfrente he visto uno de un chaval, creo que es de Paterna, el chico se llama Jorge, y ha pintado. En vez del nacimiento, con, sabes, con el pesebre y esto, él ha pintado a Papá Noel que pasaba por allí. Papá Noel pasaba por allí. Hay un río, una sepia, esto es muy importante. Bueno, una sepia o un pulpo, no lo sé identificar muy bien, es el pulpo real, digo yo. Puede ser. En vez de trineo va Papá Noel con pulpo. Y creo que un tiburón. Digamos, bueno, que ha habido mucha imaginación. Lo después importante es la imaginación, la creatividad. La estrellita de purpurina, esto sí que me ha gustado mucho. Y la participación un año más, que son más de 2.000 dibujos los que nos presentan, y es una satisfacción a todos los padres, que es todos una pasada, los niños que, sí, que colaboren con nosotros en esta iniciativa. Bueno, mucho personal viendo este panel, la verdad que es muy, muy divertido. Muy emocionante también, como algunos niños y niñas se acercan a, bueno, pues a la Navidad desde su imaginación. Algunos le ponen hasta ropita, pero ropita de verdad. Y el río no tiene agua, pues casi de milagro, porque le ponen hasta arena. Algunos le pegan maravillas, macarrones, fideos, lentejas, sí, porque es libre los materiales a utilizar y hay verdaderas obras de arte. David, qué estupendo. Y las bolitas aquellas de papel de colores, que recuerdos. ¿Quién no lo ha hecho en alguna ocasión? Muy cerquita de aquí también tenemos el stand de la 11ª edición de Métele un gol a la pobreza, ya que estábamos hablando de la actualidad del Valencia Club de Fútbol, aquí con la fundación del Valencia Club de Fútbol, ya lleváis 11 años con esta iniciativa, también el Ayuntamiento de Valencia colabora. ¿Y cómo se está portando el personal? ¿Vienen aquí a hacer las donaciones, bien, a dejar los juguetes? Fue el pasado lunes, además con la presencia del portero del Valencia, Jaume Domènech, se inauguró esta magnífica campaña solidaria, y esperamos un año más la solidaridad de todos los valencianos, que participen e intentemos conseguir un montón de regalos y poder arrancar la sonrisa de muchos niños. Sí que hay que decir y recalcar que los juguetes pueden ser nuevos o si no, que siempre que estén en buen estado. Y lo importante es eso, llegar a un montón de ONGs y entre todos poder contribuir, poner nuestro granito de arena y arrancar la sonrisa de un niño en estas fechas, yo creo que bien vale la pena. Y tanto que sí. Es como un gran buzón, donde, ¿verdad? Allí pueden depositar directamente los, correcto, traerlos los juguetes, ¿no? Un poquito empaquetados en alguna caja o en alguna bolsa. Aquí tenemos un montón de voluntarios que se encargan de clasificarlos y ellos cada día van vaciando este cofre, este baúl gigante, y lo van llevando a diferentes ONGs valencianas. Perfecto, muy bien. ¿Y Papá Noel qué se cuenta? ¿Está por aquí en una de las Papá puertas? Noel está casualmente por aquí, pasaba por aquí ultimando sus días, o le queda hoy y mañana. Y enseguida, a partir del día 26, vamos a tener también aquí la visita de los Reyes Magos. Ah, también, claro. También los quedado los Reyes Magos en venir. Además, como también tenemos tan cerca el Biopark, suelen dejar los camellos en el Biopark, hay muy buena relación con ellos. Ah, qué buen rollo. Sí, claro, y se lo cuidan, se los limpian, correcto, un poquito si están cansados. Allí, comen allí, comen, vienen enseguida andando, que está muy cerquita. Oye, y aquí se hace una fotografía gratuita con todos los niños valencianos. Estupendo. Había pensado yo esto, que tan cerca se vino el Biopark para dejar los camellos, ¿es verdad? Sí, claro, esto pensado. Esto les viene muy bien. Y justo donde estamos, en esta plaza central de Nuevo Centro, un montón de actividades, un montón de actuaciones. Festival de Navidad, creo que los payasos del circo Wanderla también van a liarla por aquí durante estos días. Sandra Polop, en fin, un concert de la banda de Liria. Bueno, tenéis aquí un montón de actividades musicales. Un coro gospel también el lunes que viene por la tarde. Es todo esto dentro, pero fuera es que tenemos la pista de hielo, el tren de la Navidad, la feria infantil, con lo cual es un conjunto de actividades. Además de venir aquí a realizar las compras, pretendemos que venir a Nuevo Centro sea una experiencia y siempre te encuentres alguna actividad cultural, alguna actividad infantil para poder disfrutar aquí con los niños. Perfecto. Bueno, pues muy a gusto, un año más estamos por aquí. Mascuñán, David, un abrazo para todos. ¿Se nota que la venta va más alegre? Sí, se va animando todo. Bueno, lo celebro mucho. Pues muy feliz Navidad para todos. Igualmente, aprovechar para felicitar la fiesta a todos vuestros oyentes, a vosotros también, y aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Gracias, Mónico. Muy bien, un gracias. Un placer. Bueno, pues ya tenemos las 12:42, una chicoteta pausa, y anemen els amics de l'Alqueria Blanca en el teatre. En un minutet, han seguido torneo. Estas Navidades regale las más bonitas manteletas, chalecos, trajes de valenciana, peinetas, aderezos y todo lo que se le pueda ocurrir en Indumentaria Valenciana. Pero eso sí, antes de nada, pásese por Casti, porque tenemos los mejores precios de la Comunidad Valenciana. Y no es por casualidad, es porque somos fabricantes y nuestros materiales son de primera calidad, mejores que nunca. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas Navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Hola, venia a apuntar-me al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Dormitienda, tu cadena de tiendas de descanso, te desea unas felices fiestas y que se cumplan tus sueños. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96 126 32 99 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Calidad, somos especialistas. Esta semana en A Bordo, gran surtido de marisco de calidad, gambas rayadas, cigalas, nécoras y mucho más. Rojos brillantes grandes desde 39,95 euros kilo. Bogavantes crudos, 7,99 euros pieza. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Pero mira cómo beben gorilas en el río. Pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. Qué bonito día de Nadal, ¿eh? No me digas que no. Y estem así, che, ven calentets y ven estupendos desde la plaza central de Nuevo Centro, un any més, un plaer, la 97.7 Ràdio, pues traure la ràdio al, al carrer i vindre así a esta plaza central de Nuevo Centro a compartir este, bueno, l'activitat i l'esperit nadalenc. En este ratet del programa volem fer-vos una convidada, perquè tots aquests personatges que tant estimem de la desapareguda sèrie L'Alquilia Blanca, pues s'han, jo no sé si reinventat o li han pegat una volta, són ells però passen més coses, i és a més en les taules d'un estimat teatre de València, en el Teatre Thalia. Ells estaran en un dels èxits de la temporada en clau de comèdia, L'Alquilia Blanca i els seus actors, en el Teatre Thalia fins al 10 de gener. Qué bonica manera de pasar el Nadal. Carme Juan, ¿cómo estás, Pelailla? Molt bé, bon dia, Ximo. Sempre m'alegra molt veure't i tocar-te, vos si se m'apega algo. I Diego Braginski, ¿qué tal, Diego? Molt bé. A tu també, a tu també. Toca'm un poquet a mi. A tu també m'agrada tocar-te per a tres motius, saps? Carme, ja saps que li tinc una enorme admiració. A mi per motius clarament eròtics i sexuals. Pues, per supost. Està pujant la temperatura ràpidament. El roce hace el cariño, tota la vida s'ha dit. Diego Braginski, a banda de estupendo actor, està portant la, la direcció, la producció executiva, la furgoneta, el que faça falta, sí, en esta edició especial en el teatre. El donuts. Bueno, on collons està sento? La pregunta, com diria aquell clàssic, la pregunta, la pregunta. Això, la pregunta és obligada. Això m'agradaria saber. Entenc a mi. Entenc que no me respongues, però la pregunta és obligada. Doncs pues pensem estar fins al 10 de gener buscant-lo per València fins que el trobem. No, la veritat és que és una proposta, jo crec, molt divertida. Per a la gent ha de ser molt emocionant retrobar-se en els personatges de l'Alquilia Blanca, perquè la gent estimava moltíssim la sèrie i esta vegada té l'oportunitat no només de veure com un capítol independent de la sèrie. Independent vull dir que una persona que no ha vist la sèrie igual s'assabenta i igual sigui la història i igual s'ho passa bé. Perquè els personatges en seguida es presenten a la seva personalitat. Sí, perquè vull dir, es passa una cosa molt concreta, no? En un dia molt concret, i per tant la història la pot entendre qualsevol persona encara que no hagi vist la sèrie. Però la gent que ha vist la sèrie, n'hi ha una motivació molt gran, que és que està veient com un capítol, a més un capítol molt divertit, perquè hem buscat la comèdia més divertida de l'Alqueria Blanca, i a sobre ens veu dalt de l'escenari i en acabar es poden fer fotos a nosaltres, es poden tocar, ens poden veure, com tu dius, ens poden tocar, eh? Sí. Serà lo més bonic, i això és una motivació, no, molt gran. És una motivació especial tant per a l'espectador de poder veure-vos i, en fi, que vos estima tant, com també per a vosaltres tindre allò que és el retorn directe, no? de la estima de l'espectador, que crec que és lo més bonic del món. Estic veient així que qui s'acosta, estem en la plaça central de Nuevo Centro. Qui s'arrime, bueno, que s'arrime, arrimeu bé, que no... No, ja sí, que tenim materials al voltant. Podeu seure, durant el ratet que estiguem així fins a les 2 de la vesprada, així perquè han vingut ells, tenim un 3x2 en la taquilla. Mm-hmm. És que és com en el supermercat. Exactament. Compres 3 i te lleves 2. Pues entonces, exacte. Millor 3 que 2. Una gratis. Tenim uns flyers que arrepleguen el flyer i amb el flyer en la taquilla el fem el descompte. Fenomenal. Encara que així ens comprometem, encara que diu que és només fins al dia 23, nosaltres ens comprometem a que fins al dia 17 de gener, si presenten el flyer, el fem el descompte. Ja. Bueno, no n'hi ha problema. Che, que va ser allí en Nuevo Centro que vaig a replegar? No hi ha ningú problema. Fem el descompte igual. I veig així també, i m'estàveu comentant, Tades, abans de començar, que prepareu una gran festa per al dia de Cap d'Any. Que no tenim un plan. Mira, pues jo enguany, casa, per això, en els amics, no, tal. No tinc clar què fer. Aneu al Talia. Però com és la cosa? Jo no he anat mai al teatre com fes un dia 31. Nosaltres hem fet és això? Unes quantes funcions al Cap d'Any i t'assegure que és divertidíssim. Què teniu previst? De veres que és una opció fantàstica. Jo fins i tot quan... home, si no és que t'has pensat en un viatge que el tens pensat fer a temps o això, jo fins i tot quan no he actuat jo, ja m'he animat a anar al teatre en Cap d'Any perquè realment ho passes bomba. Se para la funció, els actors... depèn de la funció de lo que vaig a fan alguna coseta o no, però la qüestió és que es prenen el cava i el raïm en la gent. Vale, la funció comença a les 11 de la nit. Eso és un poc com estar. Tu vas mudat. Entonces vas mudat en els amics, en la dona, en la parella. Si no vas mudat no puc anar. Si se fora el motiu, que no siga el motiu. Però és el que toca. Un poquet arreglat. S'assentem allà a les 11 i comença la funció normal. I a les... 12 menys 10 o 12 menys quart. Però para, i com s'ha... para, i això estoy allí de un momento. No, se busca un moment ideal de la funció per a que ja es cau un paro, això ja està tot pensat, eh? No penseu. I entonces se para en ese moment i ja se queda la intriga, perquè Sento no ha aparegut encara. Sento no ha aparegut. Però què fa? I cau el teló? Com és la història? O s'apaguen les llums? No ho teniu... O què farem? No és que saps què passa? Encara que no vull contar molt per no desvelar, però hi ha sorpreses, n'hi hauran actuacions, hi hauran coses divertides. Per tant, vull dir que el teló s'obrirà perquè n'hi haurà festa i n'hi hauran coses divertides que veure. Eh? I després n'hi ha cotilló, se brinda amb el públic i tot això. I, o sigui, vosaltres feu, diguem, de mestres de cerimònia de lo que estiga passant. Exactament. Hi ha un rellotge o és... Jo crec que eixirà tonet i farà cornetaes. Seran les 12 cornetades. En una paella i una cullera de fusta. Jo crec que va més per ahir. Ah, vale. Però jo us promet que s'ho van a passar molt bé. Se menja el raïm, se fa la copeta. Exacte. Hi ha unes actuacions especials de l'elenc. Algo especial. Després desapareix i continua la funció. Exacte. Perfecte, i acaba la cosa i... Home, bueno, suposa jo que després de la festa hi ha que donar 5 minutets perquè la gent s'acabi la cava, torni a seure, no sé què, i ja acabem la funció. Clar, perquè és el confeti, el matasuegres, va tot equipat, i el personal ja pot acabar de veure l'obra en el gorro, el bigot... I això acaba amb una alegria, que aparega o no aparega, sento, ja... Ja és igual! Estem amb moltes ganes de tornar a veure-vos. Per descomptat, el teatre és una manera de reinventar i d'estar en contacte amb els fans i, bueno, i en l'esperit de l'Alqueria, però tenim moltes ganes de tornar a veure-vos en la xicoteta pantalla. No sé com vos sentiu quan es fan aquests anuncis que pareix que... Pues, no sé, vosaltres, m'imagino que també a mi m'aparen en el forn i en el... Ximo, i això que no, però si és que això no depèn de vosaltres, si és que això... Exacte. Això... Però hi hagué un moment en el que ja pareixia que sí, que per al 9 d'octubre inclús anunciar que un capítol inèdit que ja, que m'imagino que estaran en els arxius de Radio Televisió Valenciana, s'anava a emetre... I pareix que això no arriba mai. Però bueno, ja estem en la recta final. Que jo trobeu? Crec que intenció política de que això vaig avançar sí que n'hi ha, en, això pareix, no? Almenys. El que passa és que les coses de Palacio van despacio, que diuen, no? Quan vols fer-ho i de moment te n'adones que tan pronte com volies no podia ser, que n'hi ha unes estrades legals que s'han de complir. I jo sempre dic que mentre s'arribe, l'important és que s'arribe bé, perquè si ara per començar de qualsevol manera va ser pitjor que abans, tampoc val la pena. Vull dir, ja si s'han d'esperar una miqueta. Exacte. S'ha de fer bé, però sí que és de veres que hi ha gent que està ficant palets en les rodes. Entonces jo diria que sí, el que és important és el poble de la Comunitat Valenciana i Canal 9, i no les personetes. I les personetes haurien deixar de ficar palets en les rodes i deixar que s'obrira, perquè així el que importa és el poble. Exacte. I el poble és el que vol la seva televisió. Així és com penso jo. No una... Vaig a guardar-me este això, la gravació d'això que has dit, perquè em resulta molt inspirador. És que és tal qual. Així és com jo penso. Vull dir, jo crec que hi ha que deixar de banda els egoismes, deixar de banda la preocupació per un mateix i pensar en la gent. I que és la tele de la gent, perquè la voluntat política està, el que passa és que està complicada la cosa a nivell jurídic, a nivell... Tots que com diu Diego, si mos van ficant palets, saps? Mos està costant més arribar. Li posa cara a algun o alguna que posa espalets. Però bueno, en el anar anant teniu la possibilitat en el Talia fins al 17 de desembre de disfrutar del Nadal. Que vinguin a ajudar-nos. Que vinguin a ajudar-nos. 17 de gener, que el 17 de desembre ja ha passat. Ai, és de veres. El 17 de desembre, no, perdó. El 17 de gener tots és Nadal. Mira si tenen temps per vindre a ajudar-nos a buscar Cento. I jo m'agradaria afegir, per si ja ens hem d'anar, que és una comèdia, que és molt divertida, que hi ha cançons, que Carme canta 4 o 5 cançons, i amb les xicones també, que és molt entretinguda, que la gent s'ho passarà d'allò més bé, perquè s'ho passen molt bé. Però són cançons, disculpa Diego, són cançons escrites, diguem, específicament per a l'obra de teatre? Especialment per a l'obra de teatre. Perquè l'alqueria de la tele, diguem, només estava la del començament, o n'hi havia alguna més? N'hi havia alguna més que el meu personatge cantava. La de l'alqueria és una composició meua, música i lletra, i les altres que s'havien composat tant en la sèrie com ara en l'obra de teatre són músiques de Nacho Mañó i lletres meues que estan basades, per suposat, en la i Carme fa una jota valenciana amb l'assessorament del Botifarra, que és una meravella, eh? De veres que és un moment molt especial, eh? La gent se'ns aplaudir i tot, mira, no ho veieu, no ho veieu, però s'acaba de xenollar i tot. Això no ho sabia. Mireu, mos queden en 3 minutets. Jo podria demanar-te, deixa jota, si te'n recordes de la lletra i tens i vols que te faci allò el tonillo, que t'arrencares així un trossiguiu, dos quincets, podria ser això? Sí, vinga, va, escanta la jota. Com se diu la jota? Vaig apartar-me un poquet el micro perquè vos se fascinen. Carme Juan en directe interpretant una jota valenciana, això és molt gran per mi. S'ha de posar dreta, hi ha que fer la caixa de ressonància. Has de posar-te així en el jarteu. Tira-li. No hi ha una altra explicació. Que això de la garrofera esperem no siga això. I tirant-se peig a senyor, que gran, que gran. Quan? Això està supervisat pel gran Botifarra, per l'amor de Déu. Això està supervisat pel Botifarra, que grande, sí. Que grande, que grande. Bueno, pues este trosset i molta més màgia i molt més humor i molta més estima en els personatges. Per descomptat, Carme Juan, hem esmentat a Ferran Gadea, està Lola Moltó, clar que sí, està Lisa Lledó, està Bernà Llobell, està Marc Sibeli, que ens acompanya Marta també. Giner, i Diego Marta Giner, Braquín. Sí. Elisa no està, està Marta Giner. Marta Giner, disculpeu, que tinc la informació antiga. este res, que vos estimem. Igual. Que anirem a veure vos al Talia. Que fi, que gràcies per la inspiració i per el talent que vos ha dit. Pues, sí, tingueu molt bon Nadal. Que igualment, molt. Igualment vos esperem, eh? I a la gent... Teniu un 3x2, acosteu-se. Bon Nadal a tots i que ja de Cap d'Any que vinguin amb nosaltres al Talia. Lo del dia de Cap d'Any serà memorable, serà per a recordar. Gràcies, amics, on collons s'està sento. Èxit de la temporada, els amics de l'Alqueria Blanca en el Teatre Talia. Nosaltres fem una pauseta, arriba la informació i seguim. Programa especial des de Nuevo Centro de València Abierta. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. L'Ajuntament de Rocafort vol convidar-vos a viure les festes nadalenques al nostre poble. Contarem amb la visita del Pare Noel, tallers familiars, pel·lícules infantils i la esperada visita dels Reis Mags. Seran algunes de les activitats que podreu gaudir este Nadal a Rocafort. L'Ajuntament de Rocafort vos desitja un bon Nadal i un feliç 2016. Esta Navidad, vente a ver nevada en MN4. Y mientras cae la nieve, disfruta de sorteos, animaciones y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Una blanca Navidad en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Noma Events presenta Mercat Artesanal de Nadal del Grau, hasta el 5 de enero en el Mercado del Grau. Ven y disfruta con nosotros de talleres creativos para pequeños y mayores, exposiciones artísticas y culturales, puestos de artesanía donde realizar tus compras navideñas, zona solidaria con la participación de protectoras de animales y varias ONGs, y además recibiremos la visita del Duende de Papá Noel y el Paje de los Reyes Magos para que los peques entreguen sus cartas. Mercat Artesanal de Nadal del Grau, en la Plaza del Mercado sin número, zona Avenida del Puerto. Un camón, un carro de la compra, otro jamón, el supercarro. Esta Navidad en MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Servicios informativos. Buenas tardes. El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, permanecen reunidos a esta hora en la Moncloa en su primera cita tras las elecciones generales del pasado fin de semana. Sánchez ha llegado a la sede de la presidencia del gobierno poco después de las 12. Los dos líderes se han saludado con un apretón de manos y a continuación han accedido al interior del edificio. Rajoy y Sánchez analizan a esta hora las diversas alternativas que existen para gobernar el país, opciones que en principio pasan por un gobierno en minoría de Rajoy o una coalición de izquierdas. En caso de que no prospere ninguna alternativa, las elecciones tendrían que repetirse. Entre tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto hoy a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez constituir una mesa de negociación a tres bandas para cerrar un acuerdo de mínimos que permita poner en marcha la legislatura y garantizar así la estabilidad económica y la unión del país. Seguimos con más cuestiones. El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado hoy el presupuesto del consistorio para 2016. Se crece un 2,1% con respecto a 2015 y asciende a 753 millones de euros. Son 15 millones y medio de euros más. Estas cuentas, aprobadas provisionalmente en el Pleno Ordinario de noviembre, han contado en su debate final con el voto a favor de Compromís, PSPB y Valencia en Comú. El PP y Ciudadanos han votado en contra. Sepan por otra parte que el club de baloncesto Lucentum Alicante, que actualmente compite en la Liga LEV Plata, figura en la lista de morosos, una lista publicada hoy por la agencia tributaria. Acumula una deuda de 2,71 millones de euros. También figuran en esa lista personajes del deporte como el piloto Dani Pedrosa, una deuda de 7,8 millones, el exfutbolista del Zaragoza y del Barcelona, Gaby Milito, con una deuda de 1,8 millones de euros, o el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, que acumula una deuda de 1,3 millones de euros. En la lista de la agencia tributaria se incluye el importe conjunto de las deudas y sanciones superiores a 1 millón de euros pendientes de pago a 31 de julio de 2015. Sepan, por otra parte, que las grandes superficies valencianas volverán a abrir sus puertas este próximo domingo y esperan recibir más de 850.000 clientes. Según la patronal ANGED, en lo que llevamos de diciembre, casi el 90% de las familias valencianas han visitado esas superficies comerciales. Los regalos y la alimentación han supuesto el 82% de la cesta de la compra de los clientes. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, seguimos con temperaturas prácticamente primaverales. Alcanzaremos hoy los 17 grados en Valencia de Dontillent. Se esperan 16 en Gandía y en Requena. A esta hora, 13 los grados que marca el termómetro en Valencia capital. En una jornada en la que seguiremos con intervalos nubosos y en la que el viento sigue soplando flojo variable. La una de la tarde, casi 3 minutos. De momento es todo. Más noticias aquí en menos una hora. También en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión, e información deportiva en la edición digital del periódico de Superdeporte. Noma Dedens presenta Mercat Artesanal de Nadal del Grau. Hasta el 5 de enero en el Mercado del Grau. Ven y disfruta con nosotros de talleres creativos para pequeños y mayores, exposiciones artísticas y culturales, puestos de artesanía donde realizar tus compras navideñas, zona solidaria con la participación de protectoras de animales y varias ONGs, y además recibiremos la visita del Duende de Papá Noel y el Paje de los Reyes Magos para que los peques entreguen sus cartas. Mercat Artesanal de Nadal del Grau, en la Plaza del Mercado sin número, zona Avenida del Puerto. Estas Navidades regala Perfumarte. Si todavía no lo sabías, Perfumarte es la marca valenciana de perfumes de máxima calidad a un precio sorprendente. Descubre también la gama de cosmética perfumada para ser fiel a tu esencia preferida. Perfumarte, tu marca de confianza, cada día más cerca de ti. Els Nadals més grans per als més venuts a Torrent. Una pista de patinatge ecològica, fira d'atraccions i cada dia als peus de la torre, activitats per a tota la família. Els patges reials vos esperen a la torre del 2 al 5 de gener i ses majestats us rebran a la gran cabalgada del dia 5. Informa't en torrent.es. L'Ajuntament de Torrent vos desitja bones festes. ¿Buscas nuevas experiencias en la cocina o te apetece perfeccionar tus artes culinarias? Valencia Club Cocina tiene un centro diseñado para ti, un espacio en el que nuestros chefs y profesionales gastronómicos despertarán todos tus sentidos a través de las experiencias, talleres y cursos de cocina. Date una sorpresa estas Navidades o regala un curso de cocina que no olvidarán. También encontrarás nuestras propuestas de cocina de esta Navidad para niños. Entra en valenciaclubcocina.com o llama al 96 105 71 29. Valencia Club Cocina, todos a cocinar. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Sí, senyor, ja tenim la 1:05, programa més que especial, arriba el Nadal, també a la 97.7 ràdio dels amics de Nuevo Centro i en la plaça central d'este centre comercial que, bueno, que té les botigues, els braços oberts i tenen a Papà Noel en un dels cantons i pots vindre també així a entregar en els xiquets joguets que estiguen en bon estat en aquesta campanya que han fet de Métele un gol a la pobresa en companyia de l'Ajuntament de València i del València Club de Futbol. En fi, disfrutar de dibuixos, d'un bon dia de... bon dia de compres, d'un bon dia de Nadal en molt bona companyia. I en el València Abierta, què fem? No anem a obrir una finestreta al futbol, encara que esta setmana, don Vicente, què tal? Com se encuentra? Pues aquí, profesor, va, todo, viendo todo lo todo que en orden. Sucede en este centro comercial magnífico. Y usted, soñando, ojo a visor, ahí lo veo, ¿eh? Estoy captando nuevos valores, ¿sí? Y soñando ya con los mensajes que nuestro presidente envía a la afición. Usted aprovechaba para hacer scouting, ya lo veo yo, porque Peter Lim, el nuevo Valencia, está fichando gente muy joven. Sí. Y con el paso del tiempo, el tiempo pasa muy rápido, tal vez aquí tengamos alguna de las figuras del Valencia, quién sabe. Vale, yo estoy convencido de que sí, por lo menos por el interés, por las ganas, por el arrojo, que eso es lo importante en el Valencia Club de Fútbol. Ahí tenemos un problema. ¿En el Valencia? Sí, del arrojo cuando llega en Valencia, sí. En Singapur son las 4 de la mañana, señor. Eso lo vamos a ajustar como sea. Ya nos venía bien a la afición, ¿verdad? Que el de Loli, el amo, Peter Lim, el de Loli de Palma, pues se comunicara a la afición de alguna manera y hacer alguna entrevisteta, alguna cosa, vamos a explicar a qué es lo que sent, cómo viu. Y en la página web del Valencia, del club, hoy podeu trobar efectivamente esa entrevista en la que parla de muchas cosas. A mí me llamó la atención precisamente eso. Dice, no, cuando juegan por la noche, como hay la diferencia horaria, pues claro, me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Entonces, hemos hecho... pongo yo en el sofá con mi mujer, se pone no. La mujer con los rulos. Se pone, eso dice él, no, la mujer no. En pijama a ver el Valencia. Y, y yo me imagino, esos disgustos a las 4 del matí tienen que sentar todavía peor eso, don Vicente. Se levanta Peter solo, las cosas como son. Hemos comprobado la información verídica. Él se levanta solo. La niña tampoco se levantará. O sea, bueno, la niña igual hace la posturita esa que hace en Instagram, pling, y se vuelve a acostar. Algún selfie que es muy, muy movedora de redes sociales. No, últimamente la veo más tranquila yo. Oiga, nos gusta esto de que en el deporte, usted que ha sido también padre transportista de niños, de niños futboleros, me diría que no, que se hacen más kilómetros que en la Unión, que en la Unión de Benissa. Yo también lo he sido, afortunadamente los niños luego se lo dejaron, pero esto es duro. Y además tienes que reñir con el padre de al lado porque está enfadado porque el entrenador no le ha puesto al niño. Está cabreado con el entrenador porque la táctica que está llevando los niños, que son benjamines, ¿sabe? Que están jugando contra el Segorbe. Y entonces uno dice, che, Mariano, tranquilo, anem a almorzar, no pasa res, que son esos que están jugando. Esa idea de inculcarles desde pequeños, hombre, cierto nivel competitivo, pero ya también orgullo, superación, educación, valores en definitiva, ¿no, don Vicente? Yo estoy convencido, fíjese lo que le voy a decir, estoy convencido que los periodistas padres llevamos otro talante a los partidos de fútbol de chavales. Sí. Yo iba con el periódico, con mucha gasolina. Esto sí. Siempre. Dinerito. Como tenía el coche grande, era el que llevaba los balones, que esto siempre es un marrón bastante gordo. No. Y es el que tiene la furgoneta, es el que lleva los balones. Suele ser, al menos en mi equipo era así. Le repito lo mío, más dinerito para el bocadillo de tortilla de patata. Claro, pues lo terminan los manos el fútbol... y se comen, vamos. Sí. Pero yo me ponía a ver el fútbol por los pies. Contemplanza. Entonces los padres me decían, ¡achúchen al árbitro! ¡Wow! Por favor. Dejadme comer todo tranquilamente. Todo lo contrario. Pues precisamente esa enseña de educar por encima de todo, de que los niños participen de esos valores, es bonito ganar. El espíritu competitivo también está bien. Pero hay muchas otras cosas que se aprenden en el deporte. Trabajar en equipo. Son algunas de las enseñas de estos amigos que han venido a visitarnos. Este pedazo de periodista en todos los sentidos, que tiene usted aquí al lado, en el sentido literal de la palabra también, está cada día más ancho este tío, ¿no? Esto es tremendo. Y seguro que el coneixeu i el reconeixeu, la veu i la seua imatge, perquè durant molts anys va ser periodista en la extinta televisió valenciana, que avui també ha hagut per mort de l'alqueria de lamentar, però bueno, dedicat a moltes altres activitats i entre altres a impulsar esta escola que se diu Atlètic Amistat. El nom m'encanta, ell és Fermín Rodríguez. Què tal, Fermín, com estàs? Hola, Ximo Vicente, encantadíssim. Tú qué fas, qué prepa de esta chunarna, ¿no? Yo. Tiene, don Vicente, mire los brazos que tiene, parecen mis piernas. Este Fermín está hecho un... La dona que me fa treballar más en casa, es que tancar en la tele. També participa d'esta, i ara parlarem amb ell, el nostre company Vicent Sempere, d'esta bonica iniciativa que se diu Atlètic Amistat. Com han vingut també alguns esnanos de l'escoleta a participar. Se diu escoleta perquè són nanos, però són molts equips, molt de mal de cap, molta gestió, però és un treball molt bonic, no, Fermín? És molt xulo, Ximo. La veritat és que portem ja, aquesta és la quinta temporada des que agafen l'escola, arribarem i n'hi havien 68 nanos, ara estem en quasi 400, 22 equips, i la veritat és que ara ja és un gegant que cada setmana pues, t'emociona, te dona preocupacions, te dona alegries i sobretot la satisfacció pues de veure a tots els peques créixer i formar-se com volem. los azules, digo, sí, ¿no? Es como el cri de guerra, digamos, la enseña sí, el canet de blau, ¿no? Sí, el blau marí es un poco el nuestro color, la segunda equipación es de un altre blau y al final ahí ferem en las xarxes sociales, pues en el hashtag de els blaus y al final hemos quedado en esa especie que sol ser siempre el cri de guerra acaba, pues era, vamos azules, vamos azules. Y es una manera muy, muy buena también de identificarnos, ¿no? Atlètic Amistat. Sí. En dos paraules, com dia aquell, no? Sí, perquè al final, ràpid, no? Ximo, tu ho has dit, el futbol lo que te dona a la llarga, a un xiquet de cada millor que arriba a ser professional, a pesar de que un millor de pares estan patint cada setmana com si anara la vida en cada partit, pues al final lo que te deixa el futbol té que ser amics i formació a nivell de, pues això, d'esperit de grup, de solidaritat, d'esforçar-te, de donar-te uns hàbits bons, no? I jo crec que al final, pues jo crec que este club que ja tenia aquest nom quan, pues, quan arribaren a d'ell, pues jo crec que fa molt que, pues que no para d'unir gent. Mira, jo tinc a Vicent Sempere, que també està bueno, super involucrat en l'escola, i així una quantitat de pares que són amics meus. Un poquet ha sigut el vincle ese, que jo crec que també està molt, molt endinsat en el que és l'esport. Sempere també té l'esperit de l'Atlètic Amistat. Mira, veré blau, veré blau, Vinc dels colors corporatius, Com estàs, Vicent? Esta setmana que no teniu feina en el Super Murciélago, venim així des de València, que està allà del club, donem, però, en fi, és una feina xula, no? Sí, jo és que som molt de Nuevo Centro, Jo sempre me trobo a David Mascuñán per ahí, perquè vinc molt de Nuevo Centro, i quan m'ho digué Fermín, dic, me ve perfecte, perquè avui passava per a Silla en els peques, que no n'hi ha cole, i dic, així anar a veure a Ximo, a Bau i a tot l'equip. Quin projecte més especial en el que també tens una participació activa, no sé si, en fi, ensenyant també als nanos convivència i una miqueta de futbol, no? Sí, la veritat és que com ens agrada tant el futbol, és com si realment no és faena, no? O sigui, estàs disfrutant realment. Jo l'any passat, per exemple, estava d'entrenador, enguany per tema de Murciélago m'he deixat el tema d'entrenador, però continuo molt involucrat, xarxes socials, aprofite per a que la gent que escolta la 97.7 seguisca el compte de Twitter @atleticamistat, el de Facebook, que és la pàgina oficial també de Facebook, i tenim molt de seguidors, o sigui, a banda dels rivals que mos seguissin per a controlar resultats, que cada vegada guanyem més partits. Oiga, en Alevines también hacen scouting don Vicente, esto es tremendo, a través de las redes sociales. Tenemos a Semper indagando por ahí, por Ximo, todos lados. No va de broma, pero por ejemplo, el Llevant, que treballa molt bé el tema de seguiment i de captació, mos seguís en les xarxes socials i van a veure jugadors, perquè clar, tu fiques el Alevín Z guanya B en 4 gols de fulanito menganito, enseguida tens ahí als pescadors de la canya. Una altra idea que he vist en la, bueno, pues en les informacions que feu en les xarxes socials, en els vostres planes web i això, és que teniu una aula d'estudi. Mira com se lo han montat. ¿Cuál es el usted cuando era usted sigue siendo padre y es padre además, es un padre joven, es un padre joven que todavía le queda mil y que hacer todavía cuando los niños crezcan un poquito aún le queda. Yo me he jubilado, pero luego vuelvo a hacer la misma. ¿Cuál era en su caso y cuál va a ser en el suyo también el gran marrón que teníamos los padres? Los deberes, no hay manera. ¿Cómo lo haces? Porque claro, tienen la hora y ahí los deberes, estos lo tienen arreglado de categoría. Tienen un aseño allí, o unos aseños, y tienen un aula de estudio. ¿Qué me está contando? Lo que le digo, y entonces antes de entrenar, usted los lleva allí, hacen los deberes. Es como actividades extraescolares, pero se lo hacen dentro del club. Atento, que Juan Bau y María Bau son del Atlético Amistad de toda la vida. Vaya usted apuntándolo. Me parece una idea genial eso del aula de estudio, ¿eh? Y es un desahogo, pero pares también a tranquilizar, ¿no? Mira, Ximo, eso se me va a correr. El meu una noche va en Alboraya Vans y veía siempre, cuando arribaba a deixarlo, siempre veía una mare en una monovolumen, en la llumeneta encesa y en la no fendeures. Y yo decía, tío, eso cal solucionarlo. Y la veritat és que quan muntar en l'Atlètic Amistat va ser un poquet amb el setxell, i també és una manera invisible de conscienciar als papis i als nanos que els deures són importants, que estudiar és important, perquè al final, professionals, el que deien, uno entre un milió. Y ahí tiene usted al aseño, ¿sabe? Entonces están los chiquillos hacen los deberes, finos filipinos, porque si no, entra el entrenador allí. ¿Cómo van los deberes? Si el que no acaba los deberes no entrena. No juega. Se hacen los deberes de categoría súper rápido y encima usted se asegura que han hecho los deberes. Bueno, vaya usted, ¿tenéis fiches libres? Pero no han apuntado las fichas. No, están apuntados ya. Ah, usted ya va. He hecho la ficha antes de venir aquí. Pero es muy importante compartir deporte y educación. Es crecer y crecer de una forma distinta, ¿no? Y sobre todo dar una cultura a la gente nueva que se inicia en el deporte y a los chavales, a nuestros hijos o a la gente joven, para que aprendan perfecto ¿Hacia dónde nos lleva la sociedad? ¿Qué le ha parecido? Me han inscrito ya, seguro. ¿Hacia dónde nos lleva la sociedad? He hecho usted un discurso muy bonito, ¿no? Pero es deberes, ¿eh? Es la inscripción. ¿Quién no tengo ese mal trángol en un partido pequeño? Eran los pares. De algunos males, ¿eh? Que no, aquí no hago distingo de sexo, ¿eh? Que usáis de la meva vida. Y es también... hombre, yo no digo que... Eso lo trasladen también a los nanos. Si tú trabajas a la inversa, yo me voy a dejar de fumar por la presión que me frena el meu nano. Si los nanos los eduques, al final acaban es parecen ser responsables, ¿no? Sí, yo creo que al final, incluso la manera de competir que tienen los nanos ve molt marcada en el trayecto de la escuela al camp y del camp a casa. Ahí els discursos dels pares, de les mares, que si tu quan t'arriba tens que regatejar, no la passes, pues això fa molt de mal, no? Però jo crec, Ximo i Vicente, vosaltres ho heu dit, l'esport té que educar. I moltes vegades confonem en el crit de Luis Aragonés de ganar, ganar i ganar, que això és per a esport professional, no per a esport de base i formatiu. I la majoria de crits de guerra de la majoria de clubs acaben en el guanyar, guanyar i guanyar, i és una mala manera de prioritzar el resultat sobre la formació. I els entrenadors, que al final acaben tenint la clau d'aquesta porta tan important, moltes vegades pues no la utilitzen com toca. Bueno, Vicente, en calidad de míster, ¿no? Sempere, presentamos algunos de los choyes de la escoleta, de la Atlética sí. Amistad, que han vingut así a Voremos, declaraciones en exclusiva que tenim per a València Abierta. És un incògnita perquè hem dut a tres dels més descarats, val, en l'escola, però a lo millor se tallen, vull dir... Yo estoy avisando ya, porque no sé cómo van a responder. Anem a comenzar por Carlos, ahí juega en el Aleví A, que per cert entrena Fermín Rodríguez. Y a Carlos le digo en Carlos Rodríguez, curiosamente. O sea, es el fill de Fermín. Bueno, y Carlos esta temporada está jugando algunos partidos amb l'equip dels més majors, ¿no, Carlos? Sí, amb el infantil. ¿Y cómo han anat? Porque el otro día debutar es la tre... Bueno, debutar ya fa unes chorrades y el otro día mandé que marcar es un golas, ¿no? Sí, bueno. De cara de pillo, Carlos, pero vos avisad, estos son muy pillos, pero bueno, va, Carlos, cuéntanos el gol del otro día, por ejemplo, ¿cómo lo contarías cuando tus compañeros del cole dijeron, ese gol cómo fue? Me la van pasar desde el mid del camp y vas conduir y vas tirar a la puerta y la vas meter. Tú, con vendieta, tú. O sea, conducció, disparo i gol. Lo més senzill del futbol. Don Vicente, esto hay que fichar. Necesitamos un reserva para Alves. ¿Cómo? Se está fichado ya. Está fichado ya, vale, vale. No. Aquí todo el mundo tiene ficha ya. Perdona, no es que yo vais comentando también el tema, porque estem así prenent nota. Perdona. Después, el germà de Carlos, le digo en Fermín, i en guanya d'Isat l'escola. A veure, l'escola té un recorregut, vull dir, però quan ja està format, si ha destacat evidentment, pues mos el pispen i a Fermín mos la fitxa del Llevant d'Unió Esportiva. I jo vull que me conte, Carlos, com viu tindre un germà del Llevant i ell sent tan valencianista. Pues no me gusta, yo soy del Valencia y él pues se nos está haciendo granota. Pero si tu hermano mete un gol, evidentemente celebrarás un gol del Levante, eso es así, ¿no, Carlos? Sí, bueno, lo celebro y ya está, pero yo soy de Valencia, ¿verdad? Y el SA3-2 pillos que tenemos así en Carlos, son del equipo Enxamí B, que entrena Ajo, Álvaro Patón, con el gut como Ajo, viene para casi Marcos. Le digo en Marcos y Miguel. Bueno, yo creo que Miguel Marcos es el fill de Vicent. Marcos es el meu fill. Y Miguel té un missatge per al seu entrenador. Tienes un mensaje para el entrenador, ¿no, Miguel? Sí. Que me ponga un poco un poco más adelantado. Uy, eso ves, Ximo, veus, el pare ya, el pare ya está donant indicaciones, es que no puede ser. Don Vicente, hacen como Negredo, aprovechan las entrevistas, eso, ¿sabes? Para decirle al míster dónde quieren jugar. Mira, pues efectivamente, son negredistas claramente, claramente de la amistad. Bueno, y ahora, y Marcos, mira, es vergonyoso. Es Esquerra, Marcos es Esquerra, no sé por qué, pero me ha sido zurdo el chiquet. Marcos, conta'ns com has viscut el canvi d'entrenador, si era millor l'entrenador de l'any passat o el d'enguany. Sí, que pregunto. Vas a comer igual, Marcos, di la verdad. ¿Quin entrenador t'agradava més, el de l'any passat o el d'enguany? Es que el del año pasado eras tú. Y el de este año no eres tú. Y te gusta más el de este año, ¿verdad? Puedes decirlo. Sí. Está más a gusto al entrenador de Wengel del año pasado. Porque a banda de ser mister, ser pare y bueno, y a veces tratar de ser ecuánime y tratar de repartir justicia desde la banqueta, en fin. Difícil. Es que debe ser muy complicado. Padre y mister es peor que ser periodista. Las cosas como son. Y rima bueno, y todo, ¿eh? Pues muchas gracias a los tres por vindre. ¿Cómo es el grito de guerra? ¿Azules? ¿Cómo es el...? Anem a hacer el grito de guerra, Miguel, Marcos, el de luchamos. A ver cómo es, a ver, el de luchamos, venga, a ver. A ver, venga. No, el de luchamos. A ver, va. Que si ya no me acuerdo. Venga. Luchamos, pasamos, nos animamos. 1, 2, 3, equipo. Toma, vamos, azules. Sí, señor, Atlética Amistad. En fin, gracias por vindre. Gracias, Vicent Sempere y Fermín Rodríguez, por el trabajo que feu. Que pensar, no me resistís, que está así Fermín, que es un dels pioners, seguidor, yo creo que te has criado entre casa y la Fonteta. Y bueno, de ya... la amistad, Chimo, el de Estime Dugué, el CAM está al costado de la Fonteta, ¿eh? Es allí, increíble. Allí muy propet. Y bueno, ¿cómo estás viviendo, en fin, como aficionado y como esportista, esta racha increíble de éxito del Valencia Basket? Estoy muy feliz porque tú sabes que el Valencia Basket ha sido un equipo prou irregular al llarg de la seva història i ara està vivint un pic alt en un bon entrenador, el projecte super consolidat i l'únic que tiré de menys és locutar els partits perquè enguany no tinc la possibilitat i a mi sí que ho necessite i la veritat és que disfrutant. Crec que València Bàsquet està davant, ja està complint en rècords davant d'una temporada històrica i si la cosa va bé i arriba el moment tal, jo crec que enguany rascarà títol. Yo no he visto un Valencia Basket donde tantos jugadores jueguen tantos minutos a la vez en un solo partido, ¿no? O en dos partidos, ¿no? Yo creo que en Guay, un encert, Vicente Sigut tindré una muy buena plantilla y un gran entrenador. Y a eso moltes vegades no había coincidido y arriba un tío cerebral como es Pedro Martínez en una etapa de madurez importante y creo que está todo sobre damunt la pista com pa que la Chen en Guayen isca a celebrar un títol. Yo estoy convencido. Bueno, hay que anunciar que ayer volvió a ganar el Valencia Basket. ¿Cuántas veintitantas van ya? 22, ¿no? 22 porten ya, y ahora per la que fa 23. 22 y un lichu que vais a ir, pues como si, no sé, como si hubiera torrechat en la venta de haber hecho una faena de esos de la maestranza, porque la verdad es que están jugando espectacular, son un enorme grupo. Y esperen que nos donen una gran alegría. La cosa del básquet, que siempre lo comenten, es que es de veres que sí que es el campeonato regular, pero puede ser una miqueta menos regular y si arribes al playoff mejor, resulta que ahí rasques el título. Y ahora está el Valencia de Dols, esperen que acabe el momento y en el momento del playoff estiga tan Dols como ahora, ¿no? Yo creo que sí que va a ser así. También es el que si fas una molona liga regular, en playoff tens avantatge de camp y yo creo que al empar de la Fonteta este equipo es muy, muy difícil de tombar. En la nueva Fonteta, esa remodelada, bueno, Fonteta. Está muy chula. Bueno, Fermín, muchísimas gracias, Vicent Sempere y a la gente de la Atlética Amistad y todos aquellos que vivimos el fútbol de base y el fútbol de educación. En estos días de Nadal así Novo Centro, pues gracias por acompañarnos, Fermín. Chimo, un placer, ya sabes. Igualmente. Alegría, por eso. Vicente. Igualmente. Un abrazo. Buen Nadal a todos y gracias a Novo Centro. Igualmente. Bueno, don Vicente, es que poco que aportar de la actualidad deportiva. Yo veo que la portada de Superdeporte es Negredo no para, pues los muchachos siguen trabajando, claro, los chicos tienen que hacer el periódico. Yo he visto la portada, pero no hay mucha actualidad más allá de la entrevista de... Yo he visto la portada hoy y me he sentido ese periodista de Superdeporte que no sabe qué poner. Lo tienen realmente complicado. No, ya sabemos que hasta el próximo día 31 contra el Villarreal no hay liga. Y claro, estamos un poco, pues eso, con la actividad parada. De todas formas, lo tomamos un poco a risa, pero que Negredo no pare, que Negredo esté trabajando, que Negredo se esté esforzando. Ojo, estamos hablando de un jugador de muchos millones de euros, que ahora ha visto que con el cambio de entrenador puede tener una opción. Uh-huh. Y se está dejando la piel. Entonces, a mí me parece... A ver si es el mejor fichaje de invierno que hace el Valencia. Le necesitamos la mejor versión de todos los jugadores para reconducir una temporada realmente complicada. Don Vicente, tenga usted una muy feliz Nochebuena y Navidad. La tendremos, seguro. Que sea muy feliz con los suyos y que reparta mucho amor, sobre todo. Igual. Que es lo más importante. Se lo deseo. En la vida. Se lo deseo de vuelta. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Vicenbau. Ya tenemos la 1:26 en esta edición especial desde Novo Centro, especial Nadalenca de Valencia Abierta. Una pauseta y ahora tornem. ayudar a los más necesitados nos hace mejor persona. Y ahora, por solo 3 euros, con Gastrondario, el calendario gastronómico solidario de la provincia de Valencia, puedes ayudar a tus vecinos más necesitados, colaborando con Banco de Alimentos y Casa Caridad. Solicita tu calendario en tu kiosco por solo 3 euros y además podrás ganar menús en nuestros restaurantes, paseos en barca por la Albufera, visitas guiadas. Consulta los premios en gastrondario.com. Recuerda, el calendario gastronómico solidario se llama Gastrondario. Ayuda y sé mejor persona. ¿Problemas con tus encías? ¿Caries? ¿Ortodoncia? En estas fiestas no olvides a tus dientes, cepíllalos después de cada comida y evita los excesos. Tu sonrisa lo agradecerá. Pide información a tu dentista y acude al menos a una revisión anual. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia y COED, juntos por tu salud dental. Llega a Valencia un espectáculo de 10 para el 10º aniversario del Gran Circo Wonderland. Vive la fantasía del Libro de la Selva con 25 artistas en pista. Los payasos Kaluga, motoristas acrobáticos, Kenyan Boys, saltadores de pértiga y malabaristas. Hasta el 17 de enero, junto a Biopar, 10 años del Gran Circo Wonderland. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark, por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Al abrir la persiana, un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si oyes villancicos a lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Cerrar las ventanas, un olor de avellanas se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Bueno, pues, pues ya tenemos casi la 1:30, 1:29. Bueno, en esta edición bien navideña y especial desde el nuevo centro de Valencia Abierta. Bueno, antes hablábamos que nos comentaba David Mascuñán que lo tienen muy bien para la visita de los Reyes Magos, puesto que los Reyes Magos vienen obviamente con sus dromedarios y está aquí muy cerca del nuevo centro el Biopark, y entonces los Reyes Magos lo tienen muy fácil, dejan los camellos, ¿verdad?, los dromedarios allí, los dromedarios comen, están perfectamente asistidos, los Reyes Magos van repartiendo los juguetes, van recogiendo las cartas y no hay ningún problema. Y justamente Biopark, también muy cerquita de Biopark, tenéis otra de las citas de esta Navidad, porque es un circo muy especial, es un circo familiar, es un circo que tiene mucha historia, una historia que se alarga más de 38-39 años, que llevan de manera ininterrumpida viniendo a Valencia 10 años, aparte que han venido en otras épocas. Y precisamente por este 10º aniversario en Valencia están haciendo una edición más que especial y más que feliz, diría yo, donde hay muchísimo talento en la carpa. Y ahora nos irán contando algunos de los momentos especiales que hay, porque tenéis a Mowgli, a Balú, el Libro de la Selva en formato musical, y algunos de los mejores profesionales del circo que os podáis imaginar en una sesión de circo, digamos, más clásico, más puro. Y entonces, ¿qué pasa? Hay payasos. Hombre, ¿cómo que sí hay payasos? Oiga, no es que hay payasos, hay el mejor elenco de payasos de América Latina, me cuentan. Yo la verdad que no los conocía, el otro día me hablaron de ellos, son chilenos, con Chile compartimos muchas cosas. Por ejemplo, en la selección nacional de Chile, ya saben que es la roja, en competición con la nuestra también. A veces hemos tenido nuestros encontronazos con ellos. Y ellos nos traen un humor realmente muy especial. Son los Kaluga, el clan de los Kaluga. Varias generaciones de payasos aquí. Tenemos a tres de ellos. ¿Qué tal? ¡Hola, tío! ¿Cómo estáis? ¿Tú eres? Microbio. Microbio Caluga, él es mi hermano Cototito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y él es Filito Caluga. Hola, Filito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, estamos contentos de estar aquí por primera vez en Valencia, España. Muy bien, lo celebro. Estás contento. Felices de estar acá. Muy y bien. Compartir con toda la gente que uno aquí venimos a hacer nuestro trabajo, a hacerlo bien, de la mejor manera para que conozcan un poco el humor chileno, ¿no? Perfecto. Como los payasos siempre son esta cosa del el humor un poco de contrastes, hay uno que a lo mejor, ¿cómo era? Microbio, que te llamas. ¿Sí? A lo mejor no eres el más listo de los tres, tengo yo para mí, a lo mejor no. Es bastante listo. Sí, listo. Ah, vale. El más listo de todos. Y el más guapo. Y el más guapo también. El más esbelto. El más esbelto también. Sí, el más flaco. El más flaco también. Y entonces, al que se le ocurre las tramoyas de lo que pasa allí, ¿quién es de los tres? Él. Hay uno, él. No, sí. ¿El quién? ¿Tú? Él. Ah, es él. Es él. No, a lo mejor él. Por ejemplo, yo vi una escena que hacéis una... No sé si esto lo hacéis en el Circo Wonderland, que hacéis un combate de boxeo. Ah. No, a uno de los tres se le ocurre hacer el combate. ¿A quién de los tres es? A mi padre. Ah, es tu padre, que no está. Claro. Él no está. Él, por ejemplo, la mayoría de las rutinas que hacemos acá en el Wonderland, casi todas, él ha sido el creador de las rutinas, él nos fabrica la rutina para que nosotros la hagamos. Esto que llaman el payaso blanco, el que tiene, no digo que no tenga gracia, hace un poco ese papel de cara blanca, de introducir al resto de personajes. A mí me toca esa parte ahora. ¿En serio? Sí. Él hace la parte de cara blanca. A mí me toca el cara blanca y ellos son los payasos, él es el cómico. Ajá. Y él es el que recibe. Ah, y tú el que recibes. Exacto. Bueno, tú con el papel de que recibes también estabas bastante bien, ¿eh? Sí, en alguna ocasión que recibías bastante, lo vi ahora en el ya fue a ver el chico. No, tengo que ir a verlo estas Navidades. Lo vi en el vídeo. ¿Estáis hasta qué fecha os tenemos hasta en el Wonderland? Hasta el 17 de enero. Perfecto. O sea, estamos hasta el 17 de enero aquí en frente del Biopark. Esto es, donde dejan los camellos los reyes. Ahí pues está enfrente, está el biopark. Ahí donde dejan los caballos, los camellos, sí. Los renos son los camellos. Los rinocerontes. Ustedes son varias generaciones entonces de Caluga. Bueno, de Calugas. Nosotros somos la tercera generación. Ah, ya van por la tercera generación. Sí, ya también está la cuarta, que ellos están haciendo temporada en Chile ahora. Impresionante. Y nosotros nos vinimos acá a, ¿cómo que se llama? Circo Wonderland, confío en nosotros. Voy a cambiar un poco la voz, ya estoy. ¿Cómo es que se llama? Nos dio la confianza de venir acá a Valencia, España, para poder hacer reír. Pero cambia la voz, habla bien. Ya, ahora sí, pues. Entonces, las Navidades, esto de los Caluga, ¿por qué son? ¿Por qué se dicen Caluga ustedes? Los Caluga, por ejemplo, el nombre de la familia Caluga lo inició mi abuelo. Que es, en Chile, la Caluga es un dulce de leche. Ah. Dulce de leche muy sabroso, muy, aparte muy económico, muy barato. Es como si dijeras natilla. Algo una así. Cosa, los una natillas. Cosa, natilla, exacto. Una son cosa ustedes así. Los natillas, porque son dulces. Claro. Y mimosos. Aparte. Ah, muy bien. ¿Qué pasó? Cuidado. Pues, no pasa nada. Bueno, no ha sido. Pues, párate, Filito, párate. Pues, se cayó la muchacha. se cayó nada, Filito. Ya está. Bueno, ya os anunciaba que hoy, como son amigos, yo digo que son los mejores, la mejor banda de tributo de los Beatles que hay en la tierra valenciana. Son amigos, sí, pero es que además son muy buenos los tíos. Son los Blisters, buenísimos, son fantásticos. Bueno. Les hemos preparado aquí un acústico y lo que ha caído es una de las guitarras que afortunadamente no ha sufrido ningún daño. Ningún percance. Y ahora están por aquí dos de ellos, Sergio y Pablo. El único daño que se hizo fue el niño que le cayó arriba, pero no le pasó nada no, a la guitarra. No la guitarra está bien. No ha habido ningún problema. El niño al hospital, pero la guitarra está bien. Entonces quedamos, ustedes son los natillas de Chile. Exacto. Son futboleros. Aparte, sí. ¿Quién es ahora el...? Bueno, nosotros tuvimos aquí a un enorme chileno, yo creo que una institución, un mito del fútbol chileno, jugando no en el Valencia Club de Fútbol, que es el mío de mis amores, sino en otro club de la ciudad, en el Levante. Aquí le decíamos Cacelli. Yo no sé ustedes... Ah, Castelli. Castelli. Castelli. Castelli. Que nosotros aquí en Valencia... Esto es. Sí. Este hombre se iba en una baldosa. Esto era realmente fantástico y lo pudimos disfrutar aquí en el Levante. Aquí en Valencia, como hablamos también al valenciano, le decíamos Cacelli. Cacelli. Y hace poco tuvimos en el Valencia a Vargas. Sí, claro, sí, que sí, también, claro, sí. También nos dio, bueno, no nos dio. No, bueno, era no muy tenía mal. Que haber ido de aquí. A mí no me desagradaba como jugador. Verdad que vino un poco como jugador mercenario y eso, pero es un buen pelotero. Sí, le faltó un poquito más de confianza nada más. Es lo que, por ejemplo, lo que tiene la selección chilena. Eso es. Que es la confianza ahí que la le dan tiene plena toda. Y ahí entra de una y hace goles. Por la selección siempre. Me gusta mucho jugar contra ustedes. Rojos sí. contra rojos. Sí, sí, sí. Son partidos realmente muy emocionantes. Y tienen una gran selección, ¿eh? De verdad. Ahora sí, gracias a Dios, los jugadores. Y tienen un espíritu muy especial. En, en ese país tan garra que tan le largo. Nosotros. Tan largo y angosto. Y angosto. Sí. Con mineros. Con mineros. Rudos. Con 33 mineros con que terremotos, con tsunami, ¿no? Con tsunami. Lo quieren eliminar de todas formas, pero no pueden. Ni la naturaleza. Bueno, pues con ese espíritu chileno llegan los calugas, que son como los natillas al circo Guardenán. Os decía, vosotros sois uno de los momentos especiales, sobre todo para los más nanos, aunque los mayores también reímos con vuestro humor. Pero además en el Wonderland hay el libro de la selva, que hay un musical. Es un musical muy bonito que se complementa entre Tamokli, está el oso Balú. Están todos los personajes. Pantera Paquera también está, ¿verdad? Por allí. La serpiente, no sé quién la hace la boca. Es una, uy, la una serpiente espectacular, no se la pueden perder. No. Está el mono malvado también. Está el rey de los monos. Bueno, están todos en una variedad de actos, ¿no? que fabricó el Circo Wonderland directamente con todos los artistas del Circo Wonderland, los que siempre están. Y hacen una función muy, muy, muy preciosa con actos realmente asombrosos también dentro del libro de la selva. O sea, no es tan solo ver el libro de la selva, sino que también van a haber actos de circo. Ajá. O sea, llevados al cuento del libro de la selva. Entonces hay trapecistas, malabaristas, de digamos, todo, pero mientras va el musical. Por esta atracción que es el globo de la muerte, que entran cuatro motociclistas dentro de una esfera... Ah, pero esto es en la siguiente parte. En la segunda parte. No sé qué quería decir este señor. Sí, eso iba a decir, en la segunda parte ya está el globo de la muerte, hay unos acróbatas rumanos también en báscula, que son de la escuela de Bucarest, también está muy bueno. Cuando dices en báscula, no. Báscula es, por ejemplo, la báscula es acrobacia, o sea, que saltan de un lado y saltan del otro lado y hacen un montón de vueltas. Para, bueno, en realidad tiene que ir a verlo. De los hombros. Caen así. Arriba, decir, de cinco tipos arriba. Y cae arriba de los hombros. Imagínate, es algo. ¿No alucináis cuando veis a estos tíos? Nosotros, imagínate. Lleváis toda la vida en el circo, pero todavía alucinas. Claro, cuando siempre aprende cosas nuevas en el circo. Ve atracciones que te llenan así. A uno que de circo lo llenan. A mí me llena público. Mucho. Él se ha comido mucho. Él se ha comido algún trapecista. Bueno, pues son los calugas, una familia dentro de otra familia, que es la del Circo Wonderland. Gracias por hacernos felices. No, y gracias a ustedes, de verdad, invitar a la familia que vayan al Gran Circo Wonderland, que vayan con plena confianza. Acá no se van a topar con ninguna vulgaridad, con nada. Nosotros, el humor de nosotros es totalmente sano para la familia. Es un humor para los niños, dedicado exclusivamente para ellos. Y se van a divertir de principio a fin, lo van a pasar bien. Sí. Nuestro humor, bueno, ha sido uno de los mejores a nivel latinoamericano y europeo. Somos los 10 años aquí en Valencia, ¿no? Bueno, estamos celebrando también los 10 años. Y gracias, lo están celebrando junto a nosotros. Junto a nosotros. Y eso, estamos felices de estar aquí. Muy felices, muy felices. Gracias al Circo Wonderland por querer contar con la familia Caluga. Genial, este chicos. Espectáculo. Veo también en el programa de actividades de Nuevo Centro que precisamente aquí en este escenario hay algunos días en los que vais a tener actuación. Es el día 28, ¿no? Eso es. 17. El 17. Hasta el día 17 estamos, pero venimos. ¿Cuándo venimos a hacer el show? 28 y 29. Está aquí David Mascuñán. 28 y 29 aquí, hasta el día 17, enfrente de los camellos y del resto de animales del biopark. Aquí están los natillas. Hasta luego. Muchas gracias. Que vaya muy bien, Circo Wonderland. Te agradezco mucho. Gracias. Ya saben, no vayan al Circo Wonderland. ¡Wonderland! 1:40, una pequeña pausa. Y como si tuviéramos a los Beatles aquí, como si tuviéramos a Lennon y McCartney dentro de un momento en acústico en este programa especial desde Nuevo Centro de Valencia Abierta. Estos natillas me han liado un poco. Ahora venimos. Dormitienda, tu cadena de tiendas de descanso, te desea unas felices fiestas y que se cumplan tus sueños. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a las 8:30 de la tarde te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a las 8:30 de la tarde y ahora también los domingos a las 10 de la mañana. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Cuentos y leyendas valencianos con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de 6 discolibros con historias tradicionales y leyendas valencianas en edición trilingüe, castellano, valenciano e inglés. El sábado 26 de diciembre, Miguel descubre el murciélago por solo 3,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Para divertirse aprendiendo idiomas, con el patrocinio de Aguas de Valencia. Siete os quiere desear con cariño y amistad. Feliz Navidad. La 97.7 os quiere desear con cariño y amistad. Feliz Navidad. Sí, señor, celebrando la Navidad con vosotros, pues a la manera que nos gusta, y además hacemos un programa tradicional y nos traemos la radio aquí a Nuevo Centro, que es pues una de las casas de la Navidad. Bueno, sí, sí, habéis tenido ocasión de ver a Papá Noel y dejarle ya, si queréis, la carta con los regalos, que ya viene pronto Papá Noel. Podéis además aquí en la plaza central de Nuevo Centro, donde estamos, pues ver todos esos crismas navideños, esos dibujos que han hecho los niños en un concurso. Realmente, en fin, es enternecedor ver algunos de los dibujos, enternecedor y divertido, porque de verdad nunca había visto un portal de Belén en el que no está San José ni el niño ni nada, y entonces está Papá Noel en una esquina y un pulpo o una sepia. Realmente me estoy muy sorprendido. Hay, bueno, dibujos realmente maravillosos en esta iniciativa que ha hecho Nuevo Centro. Si tenéis, los nenes tienen o la nena tienen regalos en casa, tienen juguetes, tienen, en fin, regalos en buen estado, podéis venir porque sigue la 11 edición de Métele un gol a la pobreza y podéis dejarlo, en fin, y si os hago un emboliquet y le hago un paperete y una cosa bonita, pues lo podéis dejar aquí también en esa plaza interior de Nuevo Centro. Bueno, y en este ratito que nos queda, hasta las 2 de la tarde, hemos quedado, como os anunciaba, con unos buenos amigos. Yo acostumbro a decir que son la mejor banda de tributo de los Beatles, de los Fab Four, de nuestros queridos cuatro maravillosos de Liverpool que hay en todo el territorio valenciano. ¿Es porque son amigos? Sí, pero es que además que son muy buenos los tíos, ya lo digo. Están con nosotros Sergio Villanueva y Pablo Vila. Hola Sergio y Pablo, bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Fenomenal, un placer que os hayáis traído además vuestras guitarras y que seáis para nosotros Lennon y McCartney, más o menos, podríamos así decir. Faltaría más jóvenes. El 50% del cuarteto, bueno, obviamente más jóvenes, mucho más templados y de aquí del terreno. Bueno, lleváis haciendo música tributo a nuestros queridos Fab Four, qué sé yo, desde el 2002, 2003, 11 años, ¿no? 11 años llevamos. Oh, ya lleváis un tiempecito rodando. Sí, desde 2005, bueno, 2004 empezó en realidad, sí. Bueno, y pronto me decíais que tenéis una de esas estupendas batallas Beatles versus Stones, que son un clásico en vuestra trayectoria también. Lo disfrutamos muchísimo y la gente se lo pasa brutal. Es el día 23 de enero, sábado, en la Sala El Loco, Juan Llorens, a las 11, 11 y media de la noche. nos vamos a pelear contra un grupo de rolling muy buenos, muy buenos. ¿Quiénes son los que hacen el tributo a los Stones? Stones. Sí, son muy buenos. Son de aquí de la tierra también. Son muy, no tanto como vosotros. Va a ganar claramente la batalla Beatles, obviamente, y Blisters. Sí. Será el 23 de enero, después de las Navidades, 23 de enero, sala El Loco, 11 de la noche, Beatles versus Stones, Blisters contra Stones. Bueno, chicos, va, venga tú, que tenemos todo preparado, tenemos las guitarras y os queremos escuchar sobre todo. ¿Qué vais a hacer? Vamos a empezar con un tema que se llama We Can Work It Out. Oh, me encanta. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, from the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. You can get it wrong and stay ahead and say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. You see it your way, from the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for forcing and fighting, my friend. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, run the risk that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Oh yeah, we can work it out. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Uno de los gracias. Himnos, bueno, yo creo que de los Beatles, en fin. Tienen decenas y decenas de canciones maravillosas. ¿Qué os gusta más? ¿Primera época? ¿El rollo así un poquito más flipadito? Pues está hindú, la opinión Sgt. dividida. Peppers. Está dividida la opinión. Si le preguntas a Sergio... Yo soy más primera época, definitivamente. Esa ingenuidad de las canciones, ese romanticismo. Bajar de Snight, pues, sí. Eran arquitectura pop maravillosa y muy fácil. Y yo, bueno, pues a mí me gusta todo. No puedo elegir, pero he de reconocer que la segunda época es mucho más completa, más compleja. Y gracias a lo que hicieron en esa época, los Beatles han llegado a nuestros días como la mejor banda de todos los tiempos. Entonces... Y por favor, las composiciones de George Harrison. Y por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿qué vais a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer un tema que se llama If I Fell, muy bonito, una balada preciosa. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you will love me more than trust in you. Oh please don't run and hide if I love you too. Oh please don't hurt my pride like that, 'cause I couldn't stand the pain and I would be sad if I knew was in vain. So I hope you see fell in love with you. Pero qué bueno. Sergio Villanueva, Pablo Vila, el 50% de Blisters y aquí en escena el 50% de Beatles. Oye, vamos a mandar con permiso un saludo a los que un no saludo, han podido. Sí, por favor. A Fede, a Mara y a Paco, que están con sus quehaceres diarios, no han podido estar aquí hoy. Yo si me lo decís, hubiera tenido la pandereta, a lo mejor os acompañaba sí. un poco. Ya no tengo el flequillo para ser Beatle, pero bueno, os acompaño, os llevo el botijo si queréis. Bueno, conservar el flequillo y sobre todo conservar la voz y esas armonías vocales tan bonitas como en esa canción que nos habéis interpretado. Yo creo que nos cabe otra, antes de recordar de nuevo que el día 23, si estáis, os habéis incorporado ahora mismo a la sintonía de la 97.7 Radio, que esta cuadrilla, que The Blisters, ataviados a la manera, eso sí, ¿verdad?, más clásica de los Fab Four de Liverpool, con aquellos trajes ajustados tan, tan bonitos, con los instrumentos de época también, con aquellos altavoces, aquellos amplificadores Vox maravillosos, con aquel bajo Hofner, con aquella batería Ludwig, con todo lo que llevaban los Beatles, vamos, con vuestros flequillos, y sonando con esas armonías vocales, estaréis en la sala El Loco. Beatles contra Stones el día 23 de enero. Bueno, pues nos da tiempo a hacer una más. ¿Cuál os apetece? Pues el gran clásico, el gran clásico. She Loves You. Oh my God, She Loves You. Blisters. One, two, one, two, three. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. You think you lost your love? Well, I saw her yesterday, hey. His use is thinking of. And she told me what to say, hey. She says she loves you. And you know that can be bad. Yes, she loves you. And you know you should be glad. She said you hurt her so. She almost lost her mind. And now she says she knows you're not the hurting kind. She says she loves you. And you know that can be bad. Yes, she loves you. And you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Pride can hurt you too. Apologize to her. Because she loves you. And you know that can be bad. Yes, she loves you. And you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Gracias. Sois maravillosos. Gracias. Blister, Sergio Villanueva, Pablo Vila, la mejor banda de tributo de los Beatles y encima buena gente, y vienen aquí a echar un rato con nosotros y a animar esta Navidad de Nuevo Centro. Felices fiestas, amigos. Igualmente. Muy feliz 16. Nos vemos el 23 allí en la sala El Loco. Muchísimas gracias. Gracias por traernos el espíritu de los Beatles a The Blisters. Bueno, pues poco más que agradecer, por supuesto, a David Mazcuñán, en nombre de toda la familia de Nuevo Centro, que nos han acogido un año más para esta programación especial de la 97.7 Radio, a la buena gente de Nuevo Centro. En la parte técnica, el maestro David García ha hecho que esto llegue a todos los rincones de la provincia de Valencia, con asistencia del gran Arturo Delgado y todos los que habéis colaborado en este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Hoy es 23, ya mañana es día de Nochebuena, os deseamos de verdad y de corazón todo lo mejor. De parte de otra familia, la que formamos la 97.7 Radio, tu radio valenciana y en Valencia,